Despierta, mi bien, despierta. Programa número 2. Nacimiento, parto y posparto. Yo no sé si para todas las parejas sea igual, pero yo tengo la sensación de haber tenido miedo durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo, pero sobre todo cerca del momento del parto. Sí, recibimos con muchísimo gusto la noticia de que íbamos a ser papás. Disfrutamos cada día, cada cambio. Pero ese gusto se va entreverando también con temor. ¿Y si te duele? ¿Y si se retrasa? ¿Y si se adelanta? ¿Saldrá todo bien? El embarazo es como lanzarse al mar desde un acantilado. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, ya no hay vuelta atrás. No puede uno decir, espero, mejor lo dejamos para otra ocasión. En segundo lugar, uno sabe que tarde o temprano llega el momento definitivo. Y por último, aunque todo esté calculado, no hay garantía de que las cosas se desarrollen como fueron planeadas. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. Desde las primeras visitas al médico, ella, tomando en cuenta la fecha de la última menstruación, nos dio una fecha probable de parto. La hora cero. Nuestro primer grave error fue comunicar a todos, a mi familia y a la familia de mi mujer, la fecha en que supuestamente sería el nacimiento. ¿Por qué gran error? Porque cuando se va acercando la fecha, todos, por interés, por amistad o por atención, se dedican a preguntarte diariamente si ya, ya. Yo no quisiera poder decir que sí, pero no. Mi hija se retrasó. No, más que se retrasó, nació 10 días después de la fecha posible. Perfectamente normal, a decir de la doctora. Pero para nosotros fueron los 10 días más largos de toda nuestra vida. ¿Y si no se desencadena el trabajo de parto? No es normal. Y si... Sí, ya sé que así platicado parece que uno fuera un aprensivo irracional, pero no lo crean. El parto, al fin y al cabo, es una experiencia nueva, desconocida. Por ejemplo, una de las preocupaciones de mi mujer era si sería capaz o no de reconocer las contracciones que anunciarían el alumbramiento. Otra, caso de reconocerlas, le angustiaba pensar si tendría tiempo suficiente para avisarme. Y una más. En caso de que todo lo anterior fuera por buen camino, ¿cómo saber si el trabajo de parto se desarrollaba correctamente? Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Pero no hay tiempo que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Y el día llegó. Comenzaron las contracciones. Hasta ese día yo nunca había entendido por qué le llamaban trabajo de parto. Vaya que fue trabajo. Desde mucho tiempo antes, mi mujer y yo habíamos decidido que yo estaría todo el tiempo con ella. Yo no podía hacer nada, nada más que apoyarla y acompañarla. Mi suegra se ofreció a sustituirme, pero por fortuna, mi esposa prefería en estos momentos mi compañía a la de su mamá. Pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Después de un largo, larguísimo trabajo de parto, la doctora determinó que la dilatación no era suficiente. ¡Cesárea! Una posibilidad que hasta ese momento nunca habíamos contemplado. Yo estaba preparado para estar con mi mujer durante el parto normal, pero ¿una cesárea? Ni siquiera sabía si me dejarían entrar. Hablé con mi mujer y me dijo que tenía miedo por ella y por el bebé, que preferiría que yo la acompañara, saber que estaba ahí. Y estuve en un rincón, vestido con ropas de hospital y aguantando las ganas de salir corriendo. Imposible reconocer a mi mujer en esas circunstancias, cuando de repente... un cuerpecito desnudo pasó volando, con brazos y piernas, agitándose vigorosamente, llorando, gritándole al mundo: ¡ya llegué! ¡Ya estoy aquí! ¿Niña? ¿Niño? En ese momento era lo que menos interesaba. Lo importante era saber que estaban bien, mi mujer y el bebé. ¡Ah, felicidades! ¡Es una niña! ¿Está completa? ¿Está normal? Déjenme contarle sus deditos. No, no se preocupe. Es completamente normal. Tiene el peso, la talla, los reflejos. Déjeme terminar de limpiarla para que la pueda usted cargar. Ese día, mi hija y yo nos presentamos. De alguna manera, mi mujer y mi hija ya se conocían, se pertenecían, estaban cercanas. Pero yo, ese día me estrené como papá. Y como amor premiado cada día, y nos cansábamos de mirarla, de esperar cualquier gesto. Pero, por otra parte, mi mujer estaba francamente decepcionada. Decepcionada por las condiciones en que había quedado. Yo no sé de dónde sacó la idea de que una vez nacido el bebé, ella, como por arte de magia, volvería a la talla y al peso que tenía antes del embarazo. Y a cada momento me decía, mira, mira cómo estoy, ay, qué barbaridad, estoy gordísima, y la piel me quedó floja. Pero además, con la dificultad de que ni siquiera podía hacer ejercicio, inmediatamente después de la cesárea. Fuimos a consulta varias veces después del nacimiento de la niña. La doctora le decía a mi mujer, con calma, ¿cuál es la prisa? Lo que sí le puedo recomendar es que no deje de dar leche materna a la bebé. Le conviene. Yo sé lo que le digo. Y efectivamente, gracias a la lactancia, la recuperación fue más rápida. Aunque, claro, la lactancia no lo fue todo. Algo pasa con los partos que otras mujeres se alborotan. Primas, tías, hermanas, cuñadas, y todas con una receta diferente para ayudar en el puerperio. Ay, esta loción alcanforada es buenísima para frotar en el vientre y hacerle recuperar su firmeza. Ah, no, no, no, no, no. Con esta crema de hierbas vas a quedar como nueva. Yo no sé si efectivamente sirvan todos esos remedios. Pero indudablemente es una forma de solidaridad entre mujeres, con la cual le dicen, ah, estamos al pendiente, estamos contigo. Pero no solo es eso. No es nada más de palabra. A todas les brota el instinto maternal, pero para cuidar a toda la nueva familia. Sí, incluyéndome a mí. ¿Quieren resuelto lo de la comida o quieren que les mande? Ay, han de estar atareadísimos. Miren, si necesitan algo de la tienda, díganme. Yo de todas maneras tengo que ir. Y cuando necesiten ayuda, avísenme, lo que sea. Me mandan un recado. No cabe duda de que en los partos y en la cama se conocen los amigos. Es despedirse de la espera, de las fantasías, de lo que pudo ser, pero es también saludar la nueva vida que tenemos por delante. Los cuatro primeros años hacen la vida. De producción de Verónica Tapia, Lourdes Ailuardo en la musicación, en una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública, CONAFE, y el Proyecto para el Desarrollo de la Educación Inicial.